Bueno, Juan Carlos, estamos aquí listos para disparar. Se viene algo sumamente sorprendente y te vamos a lucir con luz verde. Suéltelo, papá. Es el momento, DJ. Mezclas en vivo. Are you ready? Estación Candente. Ahora vamos con luz verde para toda la gente. La sesión del bar, la cumpleañera. Vamos a ir. Romano Records, cuarto certamen, audífonos de oro para don Isadori. Juan Carlos, DJ, Juan Carlos. ¿Cómo? ¡Suena! Llegó la hora loca. Y uno más loco que otro, vamos a ver. Extensión Candente. Los Mega Hits. ¡Hacelo, papá! Víctor Osvaldo. ¡Oh, yeah! ¡Everybody! Saludamos a la gente de Santa Anita, la 25 de mayo, y la que cruza también. ¿Cómo estamos, San Carlos? Carrín, los indomables, ¿dónde estáis? ¡Vamos, chicos! ¿Cómo sería cuando se junten los tres gordos? Si dos hacemos uno, el tercero está ya. ¡Uy! Y el cuarto, no se diga. ¡Ya tú sabes! Vos eres medio, no hinchas. Tienen que ser gordos de corazón y de vida. ¿Cómo? Ya que no hace Juan Carlos, hago yo. ¡Nada, maestro! ¡Oh, yeah! ¡Destapa ya ese ambiente! ¡Se destapa el DJ number one! ¡Él es Juan Carlos DJ! No dirás nada, cuidado. Mañana solo comentarios. Saludamos para allá, para Albert Sistemas. Ya tú sabes, papá. ¿Cómo? Azul Carlos. Vamos a cocinar esa madrugada ya. A la gente que está portándose bien, por favor, los tragos mandar a las patas. No les lleves a tu memoria, no les lleves a tu cabeza. Aquí está el señor Juan Carlos de Cotopaxi, sí, sí. A la gente que está portándose un poquito media mal ya. No pasa nada, muchachos. No pasa nada. A los PJs, tranquilizarse, muchachos. Gente de ambiente, hermano. Hagamos esto. Más allá de lo que no debe ser. Saludos para New Station TikToker. Por acá está la discoteca más grande de fin de semana. Y no te olvides de la próxima fin de semana trae tu credencial. Los Intocables, comenzamos. Te llamo Chico. Chévere. Desde Cotopaxi, Juan Carlos DJ. Humildemente, discoteca móvil. Cualquier cosita, disculpar. ¿Cómo dice? No, eso es el carnet de inválidos. Por no decir de garrofiado, de la carga rafuesa, mandarina. Santiago, Santiago. ¿Cómo, cómo? También tuve que decir que de todas mis mujeres tú fuiste la embustera. ¡La misma de siempre! Tú fuiste soltera, tú fuiste traicionera, tú fuiste embustera. Para la sesión del bar, la cumpleañera dice... ¿Cómo? Aquí está Juan Carlos. ¡Uy! ¿Todavía? Todavía estamos vivos, todavía estamos vivos. Gracias a Dios, ¿no es cierto? ¡Qué chévere! ¡Vamos a ir! ¡Suavecito! ¡Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan! ¿Dónde? ¡Uy! ¿Cómo le rumbiamos? ¿Cómo lo sentimos? Hará bailar. Vamos a ir. Juan Carlos, enciéndete. Cumbia, cumbia. Ya te veo. Ya te veo. Pero no te escucho. ¿Cómo estamos, viejo Edison? ¿Cómo? ¡DJ! Dime si tenés ambiente. Dime si no te traigo el poder. ¡México Topaxi City! Sigo pensando en ti. Yo no te lo puedo negar. Pero mi amor murió. ¿Dónde estamos la gente más alegre? Los que visitan el bar. Este es Romano Ricor. Cuarto examen. Audífonos de oro. ¿Dónde están las mujeres más presumidas de esa noche? No hay. ¿Dónde está la gente que visita la nueva estación favorita? Tu discoteca. Ahora sí, viene, se enciende, sonando. ¿ya viste? No le damos al chiquitienzo porque sigue calificando. Ya sé que perdía. Yo te estoy mirando desde lejos y ya no puedo estar aquí en silencio. Saludos para el campeón. Año 2012. Night Fever. Chiquitienzo DJ. One, two, three. ¡Epa! Dice mi corazón, cansado de esperar, por esos dulces besos que no le quieres dar. Con un sorbito de champán, contigo quiero brindar, para ver si así me das un poquito de felicidad. ¿Qué tenemos preparado para el graduado? Quiero saludar al graduado. ¿Dónde está el graduado? El que pasó al mundo de los desocupados. Porque no hay camello, mijo. No hay camello, mijo. Está dura la vida. Pero bueno, aquí con Rumba Mix, Juan Carlos Dizín. Te voy a enseñar a animar, aunque sea, hermano. Hay que vivir la vida. ¡Échale! Ayer te vi. De nuevo quise querer. ¿Dos qué? ¿Dos guantes? Ya se perdieron, mijo. Ya se perdieron. Ayer te vi. De nuevo quise querer. Dos, viste. Claro, dos guantes. Ya se perdieron. ¡Uy! Terminaron todavía las esperanzas. La mente cerita nos queda. Por favor. Los ciudadanos, quiero darles una última noticia de último momento. Alguien que haya encontrado dos guantecitos. De parte de Rey Santiago, $2 para una cervecita de compensa. Los únicos dos guantecitos para mezclar. ¿Sí? ¿Conseguimos o no conseguimos? ¡Avisarán! ¡Hoy, amor! ¡Eres tú, mi amor! ¡Solamente tú! ¡Más que tú no hay! ¿Dónde está el Mau Mix? ¡Oye, maestro! ¡Chévere! ¡Chévere, hermano! ¡A Mixer on the Music! ¿Dónde está el DJ de Mix? ¡Mixer on the Music! ¿Cómo estamos? ¡Maestro, qué chévere! ¡Un gustazo de hacer amistad en esta noche! Cachito. Disculparás nomás, estoy llegando de los tragos. No, mientras yo más tomo, más pila me pongo, hermano. El único animador que se pone más pila cuando está en onda. Pregúntame, mijo. Para Cachito. ¿Para quién era? Jeffran, ¿dónde está Jeffran? ¿Cómo estamos, Jeffran? ¿Todo bien? ¿Positivo? De Mr. On The Music. ¡Qué chévere! ¡Grandes amigos desde Pomaski City! ¡De parte Rumba Mix! Para 25 de parte de Fran, para 25 con mucho amor, mucho cariño. I love you, do you, you, you, you. Vamos a la gente de Belasteguín, la gente del puente Santa Anita. ¿Vives o no vives? Belasteguín, gente, te saluda. ¿Cómo? Oye, Juan Carlos. Dice, sube, sube, ya me iba a subir arriba de los platos. Pero no aguanta eso. ¿Te acuerdas de estas canciones? Yo solo pa' y así es de venir. Desde Cotopaxi, Juan estaba bravo. DJ, ¿qué no pone? Eso le pone a un bravo a cualquiera. Es una cumbia. de huevo lo que no es mío. No, eso sí, yo lo he vivido en carne propia. Dice, ¿de vos de dónde sales? Y ahí mismo le digo, ¿qué te importa, calabaza? ¿Cómo? ¡Dale, Juan Carlos! La gente que está chupando, ¿lo vive o no lo vive? ¿Cómo lo bailamos? En el bar La Cumpleañera. Se está moviendo como anoche. Que se vaya con Doña Berta. Allá para Chucky, el cumpleañero. ¡Qué tremenda pelada, maestro! Ahí me dijiste que no diga eso en vivo, ¿no? Y ya estoy aquí otra vez. Ah, mandando por ahí. Ahora sí. El que no baile porque es mandarina y no sabe cocinar. Por Dios. Claro, claro. Tienes razón. Mañana hablamos. Para el viejo Davidson. Tú paras nomás. Llegas tarde otra vez. Ya se acaban los choches. Bueno, te has acabado, qué bueno. No, sí, siempre. Toda la vida. Carlos City sonando, sonando, escúchalo papá, en vivo. ¿Cómo? Oye, la gente que está bailando en Nueva Estación Discoteca. ¿Dónde está la gente que está bailando en Nueva Discoteca presente? Aquí está Romano Records. Para Don Sixa, ¿cómo estamos? Ya te veo nomás. Si me he chupado, mañana hablamos. ¡Uy! Por favor, ve los guantes. Los guantes, no la moto, mijo. La moto está afuera. Los guantes, güey. Ahí está para Cachito. ¡Cachito Mix! Muy bien, para viejo Davidson. Saludos para Astro Mix. ¿Mix o no Mix? ¿Todavía? ¡Qué chévere! ¡Qué bueno, maestro! ¡Todavía el Astro Mix lo hace! Juan Carlos DJ. En vivo, original. Para los amigos que todavía están solteritos, ¿cuántos solteros tenemos en esta noche? Arriba la mano. Los casados ya se fueron a la casa, tenían permiso hasta las 10 de la mañana o 10 de la noche. ¿Qué sería? Creo que era 10 de la noche, no va más. Santiago, Santiago. ¿Qué más, mijo? Ahora sí en la casa. Tu disco, mijo. No llores, papá. Duro, mijo, duro. Después del gusto viene el susto, mijo. No pasa nada. Aún más amastiguadito. ¿No sientes dolor? ¿Sí o no? Chupa, aguanta. Aguanta, loco. ¡Vamos, Juan Carlos! ¡Aplace! ¡Un, dos, tres, ahora! desde la provincia del Cotopaxi, Juan Carlos DJ. La Tacunga en vivo. Ay, ay, ay. Ahora sí que vas a llorar. Vas a llorar. Por tu cumpleaños vas a llorar. Un año más de vida, cumpleaños. Aquí estamos, Romano Records. ¿Cómo que dice? Vas a llorar mañana cuando me vaya. Vas a llorar mañana cuando me vaya. Cuando no tengas. Los manes, ¿cómo toman? Aprenderá. Denla fuerte y no trae nada. Todo me quita, dice. Vas a llorar, ingrato, vas a llorar. ¿Cómo dice Juan Carlos? Ahora vamos a trabajar con Juan Carlos. Como siempre, como siempre. Mister Osvaldo presente. Nuevamente. Ay, ay, ay. Para la gente que está tranquilita, la gente que sabe llevar un licor en su cabeza. Si no sabes llevar un licor en tu cabeza, bótale a las piernas, bótale a las patillas, no pasa nada. Para Johnny, mi primo del alma. Para mi brother William en la distancia. Para los chimuelitos. ¿Dónde están los chimuelos? Chévere. ¡Nuevamente! ¡Hagámosle! Vive presente porque el día de mañana ya es historia. Es historia el día de mañana ya. ...18 años animando a Mr. Osvaldo... ...y solamente con 3 CD móviles... ...en 18 años, mija... ...no soy popular... ...solamente sé hacer lo nuestro... ...a lo que estaban pensando que estaba Mr. Osvaldo... ...muerto... ...y estaba de parranda... ¿Servicio a domicilio? No me pidas mi amor, que me olvide de ti. No me pidas mi amor, que me aleje de ti. Tata, qué rico ves, Santiago. Purito se va de este, lo ve. Porque sin tu amor, yo no puedo vivir. Saludos para el viejo Verizon. Juan Carlos City Chain, aplazando fuerte. Juan. Ay, ay, ay. ¿Cómo dice? Quiero ver bailando nuestra música, ¿eh? Ahora sí. ¡Arriba! Cuidado con el toro Barroso. Con el toro Masturno. El más chumao. El más Pluto. El que ya no aguanta, que dice: llévame en la casa, por Dios, pana, llévame en la casa. Ya no aguanto más. ¿Por qué tomas? ¿Por qué acabas? Para Casito Mix, el campeón de audífonos de oro 2010. ¡Qué chévere! Humildemente. ¡Vamos! Se soltaron los toros. A partir de las 2 de la mañana, uno más cacho que otro, hermano. Como toda fiesta. Como toda fiesta, hermano. ¿Qué pasó, el grupo más alegre? ¿Dónde está? ¿Dónde está la gente de Santa Anita? ¡Santa Anita! La gente de Rey Santiago. La gente de Rey Santiago, ¿dónde está? Humildemente, humildemente. Humildemente. Que lo que pasa es que no vino mi gordo. No vino mi gordo. Vamos a cantar. Si lo hubiera estado aquí, chivirito, otra cosa hubiera sido. Chivirito negro, chivirito negro, me chocó. Hoy eso ya parece 15 años, fiestita de casa, pero qué bueno que entres, oye, qué bueno que entras. Parece que eres llegado de Cotopaxi, ve. Parece que eres de... ¿Qué allá? Nuestra música ecuatoriana. Ámalo nuestro primero y mejor. La viejita suena... Chivirito negro y este pechito de gordo colorado. Mister Osvaldo. Aplazamos fuertemente eso. Y lo que se viene no tiene precedencia alguna. Así lo hacemos en vivo y directo. Original como tú, Juan Carlos. Dice Cotopaxi. No se hable más. Se encienden los voladores. Se encienden los voladores. ¡Huya! Juan Carlos, aplaste botones. Nuevo 20. Trabajemos, hermano. La gente se merece esto y mucho más. Para Astro Mix. La banda de Yago Molita me dicen. ¿Cuál será? Juan Carlos Pilas ahí. Para Cocolín me dicen allá. Que lo baile bien rico, bien chévere, a lo grande. Que no salga de la quebrada. Ya salió. Ahora me dice allá de parte de Cotocollao, me dice que lo viva a lo grande. El maestro. El maestro. Saludazos ya para la compañera de parte de Romanos en la sesión del bar. Una nena de 90, 60. Ay, ay, ay. Ahí nomás, ahí nomás. Pobreme, ahí nomás. De parte de Chucky. La gente de Cotocollao, ¿cómo estamos? Juan Carlos. ¿Dónde estabas vos, de? En Cotopaxi. Yo estaba acá. En Colinas del Norte, loco. ¡Haz avisas! ¡Haz avisas! Dimensión Latina. ¡Haz avisar! ¡Haz avisar, Juan Carlitos! Ha habido contrato, ve. Matita Cordero Romero, nacida en el mes de enero. Matita Cordero Romero. De Pocolín para Juan Mix en su cumpleaños. ¿Quieres que te olvides? Si tú para Chuquito. ¿Cómo quieres que te olvides si tú eres mi amor? Juan Carlos, en la próxima no te pongas en la puerta. No dejas trabajar. Cholita colorada. Aunque sea la, al lado del baño. Cholita, porque ya no aguanto. Colorcito de sangría. No pierdas las esperanzas todavía. Si Astromix. ¿Cómo estáis? Todavía, a los años, mijo. La próxima, última vez que nos vimos en la Coco, mijo. ¿Te acordás? ¡Flutazo, vos, ve! Pero qué lindo que estábamos ahí. Compartiendo ahí con la gente de Cronos. Grandes amigos. Grandes amigos. ¡Qué talento! Ahora sí puedo decir para Diego Davidson de parte de este viejo lobito también. Ya no le pasa. Las estrellas en el cielo caminan de dos en dos. Las estrellas. Con todo sentimiento para la gente de las Lampings. Así caminan mis ojos, negrita, por ver tu voz. Así caminan mis ojos, negrita, por ver tu voz. ¡Hazlo tuyo, mijo! Hasta la 15. Con cariño. Sí, señor. Hasta la 15. Para la familia Díaz. Romano Records, cuatro centavos. Aquí está Juan Carlos. Mister Osvaldo. Ya tú sa. Lozano bailando. Sonido del Valle te lo dice. Dale, Juan Carlos. Tomando cerveza yo me emborraché. ¿Dónde? ¿Desde dónde vienes, Juan Carlos? Dice Cotopaxi. Tomando cerveza yo me emborraché. Muy bien. ¡Qué chévere! Yo le entregué mi amor. Las cervecitas que me las tomé fueron las culpables de nuestro querer. ¿Dónde está el chiquitieso, ve? Las cervecitas que me las harán bien ese chiquito, cuidado, me lo pisan. Mírale que acá está su papá. Este pechito. Acá está. ¿Qué le voy a decir a la mamá el día de hoy? ¿Qué le voy a decir? Harán bien al chiquito, por Dios. Ya le pisaste. ¿Qué? ¿Qué nota? Ahora miedo sabe caerse nada más de la tarima. 1, 2, 3, ¡sacude, DJ! ¡Ay, ay, ay! Tenías que ser de Cotopaxi, ve. Tenías que ser de Cotopaxi. Ve, la banda en la calera, dice este, ve. Faltó eso, dice, ve. Ah, ya. Aquí estoy, papito, dime. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! La moto, ahí está, mijo. Ahí está la moto. Ahí está la moto, ¿no es cierto? Ahí está la moto. Los guantes ya no hay. Ya se perdieron los guantes ya. Los guantes se perdieron, no. La moto sí está ahí. ¿Te preocupa a Santiago? Ya no hay los guantes, mijo, ya no hay. Se acabó esa huevada. ¿Cuánto vale esa huevada para pagar ahorita mismo, ve? Con este contrato yo sí saco. ¡Se fueron los voladores! ¡Bandita de mi pueblo! Se colaron los voladores. Tenían que apagar la fuerza de Juan Carlos. Tenían que apagar esos platos. Tu papito, dile. Te veo bravo, Santiago. Te veo mal encarado, Santiago. Hijo Davidson, te veo. Te veo, mijo. Te veo. Astromix. ¿Dónde está la gente de Astromix? A vos también te veo, ve. Alaca, sí, de Gambra, ve. Llevado mis pachagos, alaca, le veo. Bueno, chéverísimo, con eso nos queremos despedir, pero antes que nada, queremos saludar a toda la gente que es la de veras, a los que chupan y a los que no se huevan a nada. ¿Dónde estamos los hombres? Bien varones, un chiflido arriba.